Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamar. Bien, Marcelo. Bueno, ¿cómo está la situación? ¿Sigue igual o hay un poco más de calma? No. La verdad es que ya esto con el correr de las horas se va complicando cada vez más, porque hay una cosa que el gobierno no tuvo en cuenta, y es que la gente está desconociendo lo que es el toque de queda, está desconociendo lo que es la autoridad de los militares. Para que te des una idea, ahora mismo en Santiago, que Santiago tiene toque de queda a partir de las 8, hay gente que está apostada con cacerolas, ¿sí?, haciendo ruido con cacerolas en lugares de Santiago, y sin ninguna idea y sin ninguna intención de retirarse, porque están desafiando el toque de queda, ¿sí? Porque se están, primero, hay un doble desafío. Primero, saber que no se pueden reunir y se reúnen. Segundo, saber que no pueden pasar de las 8 y van a pasar de las 8. Entonces me parece que esto ya se le está escapando de las manos, y ellos creen que con represión, ellos, me refiero al gobierno, cree que el gobierno cree que desplegando carabineros y teniendo una actitud casi salvaje para con los manifestantes van a solucionar el problema, y lo único que están haciendo es apagando el fuego con nafta. Claro, hay digamos que las dos posturas no ceden. No, claro, por supuesto. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay un tema que viene de muchos años, de que la gente se siente avasallada en lo que es su dignidad, porque 17 años de dictadura más casi 20 años de concertación, lo único que han hecho es darle paso a lo que Marco Enrique Ominami, que es un político de acá de Chile, denominó que la economía se comió la democracia. Claro. Y ha pasado eso realmente, que la economía se comió la democracia. Marcelo, un poco, bueno, ya lo estabas contestando, ¿no? Pero precisamente eso te iba a preguntar, ¿cómo se llega a este estado para que la gente salga a la calle a manifestarse de esta manera? ¿Cuáles son las medidas que ha tomado Piñera? Se está viviendo unas medidas de ajuste muy importantes, bueno, sintéticamente, ¿no? Pero ¿cómo se llega a una situación así, a esta crisis social? ¿Cómo se llega? Se llega a partir de incrementar los costos, se llega a partir de tener jubilaciones, lo que acá se llaman pensiones de retiro, jubilaciones que son totalmente indignas para una persona que ganó, ponte que te diga, ganó, no sé, 10.000 pesos, como si alguien ganara 50.000 pesos en Argentina y se retirara ganando 5.000. Claro. Entonces, son muchos años de trabajo, muchos años de aporte, con muchos años de hacerle creer a la gente que ese es el mejor sistema, y lo único que ha logrado es ir empobreciendo cada vez más, ir agrandando las desigualdades, ¿sí? Para que te voy a contar un dato que es anecdótico, que allá no sale, pero acá sí. Hasta hace 2 días atrás, hasta antes que empezaran las movilizaciones y todas las manifestaciones, un río muy importante de acá de la quinta región, que es el río Aconcagua, estaba seco. Empezaron las movilizaciones, empezaron todo lo que son los saqueos y todo lo que son los incendios, y mágicamente el río Aconcagua volvió a tener agua. Pero ¿cómo es eso, Marcelo? ¿Por qué lo frenaban aguas arriba? Sí, lo que pasa es que aguas arriba generan represas y se quedan con el agua para los regadíos de paltos. ¿Y por qué? Porque en Chile existe una cosa que en Argentina no recuerdo si existe, que es el derecho de agua. O sea, vos compras un terreno y ese terreno puede no tener derecho de agua por más que pase un río por tu terreno. Increíble. Porque esa agua no es tuya, entonces no la puedes tocar. Marcelo, la situación, al menos por todo lo que se ve y más lo que estás describiendo ahora, se parece mucho al 2001 de Argentina. No sé si vos estabas acá o de todos modos seguramente habrás leído y sabido. También pasó que La Rúa en su momento dictó el toque de queda y ningún civil lo acató, digamos. ¿Te parece que también se vive algo similar? O sea, ¿peligra la presidencia de Piñera, según tu parecer? No, peligra por su propia inoperancia para manejar este conflicto políticamente. Ese es el único peligro que tiene esta situación. Lo que pasa es que aquí se esconde todo detrás de una economía estable, porque si vos te pones a pensar, Chile tiene anualmente te estoy hablando, ¿no?, una economía que tiene una suba de la inflación que no supera el 3 o el 4%. ¿Sí? O sea que uno podría decir que estamos en el mejor de los mundos. Claro. Sin embargo, el problema de esto es que las cosas aumentan, y la gente tiene cada vez menos plata en el bolsillo para comprar las cosas que están dentro de una economía dolarizada. Ahora, ¿sí es el mismo panorama de lo que pasó en Argentina en el 2001? No es lo mismo, porque no existe ese nivel de degradación del sistema político. O sea, ahí la gente ya no cree en el sistema, pero no es que el sistema esté degradado. Si hay una cosa así, seguramente va a haber un recambio, pero no creo que pase en este momento. Va a pasar un buen tiempo porque la clase política en sí va a tratar de protegerse y de salvarse, en definitiva, porque en ese sentido no son suicidas. Y ya se reunió el Congreso entre el domingo y hoy para anular el decreto del aumento de 30 pesos del metro. Claro, porque recordemos que, digamos, la gota que rebalsó el vaso, imaginamos nosotros acá desde Argentina, fue este decreto de aumento del subte, ¿no? De un medio de transporte. Y lo que pasa es que también hay otras cosas que están pasando. Digo, si vos te pones a ver, por ejemplo, acá hay un ministro que se llama Arturo Fontaine, que era el ministro de Economía, que fue capaz de decir, es muy estúpido, fue capaz de decir que si la gente quería llegar antes al trabajo, tenía que levantarse antes. ¿Y para qué? Para no pagar el pasaje más caro. Claro. Entonces vos decís, son tipos que no tienen calle. Sí, o empatía para cumplir funciones, las funciones de funcionario público, valga la redundancia, ¿no? No, ninguna. Porque eso genera que la gente explote y que los tipos después se pregunten, ay, pero ¿por qué explotan? Y es un cinismo que molesta mucho, y llega un momento en el cual la gente ya no quiere aguantar más. Claro. Marcelo... Y por otra parte... Sí, te escucho. Porque en realidad nosotros no nos enteramos de lo que te había pasado a vos, que por esas cosas del destino estuviste en el medio... De las dos partes, ¿no? ¿Podés contar cómo fue eso? Sí, claro, sí. Lo que pasa es que, mira, para que te des una idea, vivo de Valparaíso, vivo en las afueras de Valparaíso, y para que te des una idea es como si viviera en Cerro León, de Tandil a Cerro León, más o menos como esa distancia, para que te des una idea más o menos del tiempo. Y claro, no había ningún tipo de movilización para este lado, porque se sabía que iba a haber toque de queda a partir de las 7, entonces desde las 5:30 a las 6 ya no hay más movilización. Yo andaba con mi hija que tiene 12 años, 15 años, y justo andábamos buscando movilización y llegamos a una plaza, en la Plaza Victoria, que en el pleno centro de Valparaíso, y nos encontramos con que se estaban enfrentando manifestantes y carabineros y fuera en una batalla campal, ¿no? Entre piedrazos, gases lacrimógenos, y para que te den una idea, los carabineros tienen la obligación de apuntar hacia arriba para tirar las bombas lacrimógenas. Claro. Apuntando directamente al pecho. Terrible. Y vos decís, claro, nosotros quedamos ahí en el medio tratando de buscar una solución. Yo tratando de buscar una solución para salir de ahí con mi hija, y los mismos chicos fueron solidarios y nos condujeron, nos dijeron, mire, salga por acá. Y bueno, esa fue la situación, digamos, ¿no? Pero claro, es complicado estar en ese lugar, porque uno siente al mismo tiempo la amenaza, siente al mismo tiempo la posibilidad de que te pueda pasar algo, siente al mismo tiempo la responsabilidad de que si me pasa algo a mí como mayor de edad, mi hija queda ahí y teniéndose que hacerse cargo de mí, o lo mismo al revés, digo, entonces son situaciones muy complejas que uno vive en segundos y tiene que resolver rápidamente. Y bueno, nada, por suerte encontramos donde refugiarnos hasta el día de hoy, y bueno, cuando hoy terminó el toque de queda pudimos volver a la... Marcelo, lo que te quería consultar es, desde este lado de la cordillera, sí, muchas veces se ha escuchado, sobre todo a economistas, hablar muy uh-huh. bien del modelo chileno, digamos, ¿no? Hoy por hoy, con vos decías, una inflación anual del 4%, es un contraste muy grande respecto a la situación económica argentina actual. ¿Cómo explicás que el pueblo se haya revelado de esa forma? Siendo que, como vos decís, casi que es un paraíso respecto de lo que es Argentina hoy. Sí, el problema es que acá la economía está dolarizada, viejo. Entonces nosotros cobramos en pesos, pero las cosas aumentan en dólares. Claro. Y el sueldo te alcanza cada vez para menos, ¿me entiendes? Y te digo, yo no soy de los que se quejan. Yo estoy en una buena posición económica y no tengo de qué quejarme en ese sentido. Pero entiendo que lo que sucede es que han generado una situación social muy compleja a partir de producir aumento, producir falta de sensibilidad, falta de empatía para con la gente. Generaron algo que, digamos, el gobierno de Macri intentó, pero no lo logró, que es reemplazar al ciudadano por el consumidor. ¿Sí? Claro. Entonces, claro, vos si durante 17 años de dictadura, más todo lo que fue la Concertación, o sea, la democracia, insistieron en la alternancia política, pero el sistema económico neoliberal nunca se tocó, bueno, obviamente que lo que generaste fue una sociedad sumamente desigual, con un nivel de acumulación en un 5% de la población de casi el 90% del manejo de la economía. Claro. Y el resto somos los que nos tenemos que repartir el 10% de la torta, ¿verdad? Eso te iba a consultar, Marcelo, ¿no? ¿Cómo era la situación? Perdón, ¿cómo era la situación en Chile? Digamos, porque acá es sabido y ya digo, también lo debes leer vos cuando lees las noticias de Argentina, que tenemos una sociedad polarizada, como ese término, ¿no? La polarización de la sociedad. Y recién hiciste referencia a una sociedad muy desigual en Chile. ¿Eso se nota? ¿Se nota en la calle y por eso esta es la consecuencia? ¿O no se es nota. Tanto? Sí, se nota mucho. No, lo que pasa es que si según el lugar en donde viva y según el lugar en donde esté, puede que lo sientas menos, pero no es que no suceda. Claro. No es que no suceda. Y cuando vos tenés que viajar, como pasa en Santiago, vos calculás que en Santiago, Chile tiene más o menos 17 millones de habitantes y el 40% de la población de Chile vive en Santiago. Eso significa que tenés más o menos casi siempre un par de horas de viaje todos los días para llegar a tu trabajo y para volver, ¿sí? Claro. Cosa que ni acá, ni en Valparaíso, ni allá en Tandil pasa, porque uno no tiene que viajar tanto. Entonces la calidad de vida es buena, pero en Santiago se resiente mucho, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés... que la clase política no es capaz de absorber ese tipo de cosas, te otorgan muchos privilegios a sí mismos, ¿eh? Tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, y la gente sigue cobrando más o sigue cobrando menos, mientras que los jubilados acá cobran muy poca plata, ¿eh? Tienen muchos problemas para comprar los remedios, tienen muchos problemas para atender la salud, ¿eh? tenés gente que tiene que termina de su vida activa y tiene que seguir trabajando porque no puede con lo que se jubila según el sistema de como es de capitalización que existe acá en Chile, no le alcanza para vivir. Claro. Después de haber trabajado 40 años aportando con el sistema, ¿no? Entonces, la sensación de injusticia y la sensación de que te están metiendo todo el tiempo la mano en el bolsillo es permanente. Y eso en algún momento se acumula hasta que llega una chispa como esa que pasó de estos 30 pesos e hizo explotar todo por los aires. Entonces ahora nadie se quiere callar. Claro. Marcelo, te agradecemos, ha sido muy claro en tus conceptos. Bueno, queríamos no tener un pantallazo de alguien que estaba allí viviéndolo de cerca. Y bueno, por supuesto, toda la solidaridad, independientemente de esto que estabas explicando, todos deben querer, y nosotros desde Argentina, imagino ustedes desde allí, que se solucione y bueno, y que siempre el camino no sea la violencia, ¿no? No, lo que pasa es que en este caso la violencia se da como respuesta a la, claro, a la violencia por parte del Estado. Por parte del Estado, digo, porque vos fíjate que en todos los países la actitud de las fuerzas policiales la decide el Ministerio del Interior, y acá en vez de elegir disuadir, eligen reprimir. Bueno, entonces la gente ya no quiere aguantarse la represión y salta. Entonces, mientras siga pasando esto, mientras no haya un cambio en ese sentido, mientras el presidente Piñera diga la tontera que dice que estamos en guerra, entonces estamos mal. Exactamente. Gracias, Marcelo. Bueno, les agradezco a ustedes por el llamado. Hasta luego. Muy bien. Gracias. Igualmente.